Por Dios, lo juro que te quiero, pero este orgullo mata mi amor. No te daré mi corazón, tú despreciaste mi dolor. Si no te importa mi vivir, ¿por qué tú pides mi perdón? Yo sé que soy